Hoy tenemos la oportunidad poco frecuente de conversar con un gran experto de temas de seguridad, de soluciones corporativas de movilidad, que se llama Josh Celaya, que es gerente de ventas corporativas de BlackBerry. Con Josh vamos a hablar de eso, de seguridad, de empresa, de corporación y de soluciones para que la empresa funcione más eficientemente. Yo sé que recientemente se ha remarcado, Josh, después de agradecerte estar con nosotros, de paso, también agradecer a Pedro Muciolo que está con nosotros, también de BlackBerry, vigilando que esto salga perfectamente. Vamos a hacerle una pregunta al final de la entrevista a Pedro también para que salga su voz. Decía, Josh, después de darte la bienvenida, que BlackBerry está subrayando el tema muy importante de la oferta de BlackBerry, que es la seguridad de punta a punta. ¿Qué significa seguridad de punta a punta a diferencia de otra seguridad que pudiera estar ofreciendo otra marca? Peter, nuevamente, gracias por la oportunidad que me das de compartir contigo las buenas nuevas de lo que ofrece BlackBerry Enterprise Service 10 en lo que es el segmento corporativo. Y pues básicamente a lo que nosotros nos referimos de inscripción de punto a punto es el tema de que la información que sale del dispositivo hacia la infraestructura de una empresa es encriptada y es protegida de manera a que no haya ninguna clase de liqueo de información ni que haya ninguna clase de hackeo de la tal. Ese es el enfoque que BlackBerry tiene sobre el tema de la inscripción de punto a punto, Peter. Hace un tiempo se celebró el evento, el Security Summit de BlackBerry en Nueva York, y se anunció más o menos por esa época que estaban comprando la compañía Secusmart, creo que se llama. Esa empresa que tiene un nombre que está clarísimo, tiene que ver con seguridad. ¿Para qué fue adquirida y qué le agrega a la solución de BlackBerry? Bueno, esta clase de adquisiciones, Peter, es básicamente para agregar al tema de seguridad, de inscripción en nuestra solución. Es básicamente el ofrecer ahora la inscripción de voz. No solamente la inscripción que nosotros ofrecemos, que es conocida globalmente como la mejor plataforma para inscripción de datos y compresión de datos, ahora también pues estamos trabajando el tema de poder ofrecer lo que es la inscripción de voz de punto a punto entre BlackBerry users. También escuchamos sobre cómo están ofreciendo a empresas que no necesariamente tengan toda su plataforma con soluciones de BlackBerry, alguna clase de entrada de soluciones que puedan aplicar. Creo que tiene que ver con facilidad, que tiene que ver con camino, esa apuesta fuerte de seguridad que tiene BlackBerry para otro tipo de plataformas. Básicamente, Peter, hay una de las cosas en las que BlackBerry se está enfocando. Y te voy a hacer un pequeño comentario, Peter, si me permites, es en el tema de los clientes que ya tienen nuestra solución de BlackBerry. ¿Qué es lo que BlackBerry está buscando con estos clientes? Es proteger la inversión inicial que estos hicieron. ¿A qué me refiero? A que a medida que la tecnología va evolucionando, se va complicando, lo voy a decir, porque verdaderamente es un tema del riesgo de la información que corre cuando se empuja hacia los dispositivos o se maneja en los dispositivos móviles. Es básicamente que BlackBerry ofrece a todos los usuarios de BlackBerry Enterprise Servers, no importando qué versión sea, el poder ofrecerles un programa, el cual conocemos como EasyPass, que permite que estos clientes que ya han comprado, que han hecho una inversión inicial, tanto de hardware como de software, que BlackBerry pueda proporcionarles software a cero costo, perdón. O sea, este programa de EasyPass Program ayuda a que estos clientes que ya tengan, por decirte un ejemplo, han comprado 50 licencias para poder administrar dispositivos BlackBerry de sistema operativo 7.1 hacia abajo. Estos clientes que compraron estas 50 licencias van a poder adquirir otras 50 licencias para la versión del sistema operativo 10, el cual ofrece la seguridad y la inscripción de datos hacia otras plataformas móviles que puedan tener licenciamiento a cero costo. Esto es básicamente multiplicando su inversión inicial y ofreciéndola a otras plataformas que ellos estén utilizando en su infraestructura. Oh, qué interesante. Ya vamos a hablar más de esto que BlackBerry llama BES, que me imagino que es BlackBerry Enterprise Server, que está con su versión 10 ahora. Pero sí, en vista de lo que estás mencionando ahora, tengo que caer en el tema del tan nombrado ahora BYOD, Bring Your Own Device, que imagino que tiene que ver con estas cosas que estás diciendo y no sé hasta qué punto esto es un problema o simplemente es una situación que es atendida por las soluciones de BlackBerry, eso de que cualquiera en una empresa pueda o no traer su propio equipo móvil y el equipo móvil sea atendido seguramente, con seguridad quiero decir, para las comunicaciones empresariales. Peter, qué bien que me haces esta pregunta porque es uno de los enfoques que BlackBerry tiene ahora en día, el cual es siempre el enfoque de proteger la información de todos los usuarios de las empresas. Y no solo el enfoque en la información o los datos de la empresa, sino que también tenemos que considerar que muchos de nosotros manejamos información personal que es muy importante para nosotros a un nivel personal, valga la redundancia. El tema de lo que es el BYOD, Bring Your Own Device, yo creo que es una tendencia que todavía no se ha logrado entender muy bien a lo que verdaderamente esto se refiere. O sea, yo creo que hay otras preocupaciones más como el riesgo del flujo del liqueo de información que esta tendencia trae. Ahora en día tenemos muchos usuarios que están muy confortables en utilizando su propio dispositivo, su dispositivo personal, el cual conocemos, bueno, como su propio dispositivo, pero con la solución del BlackBerry Enterprise Service 10 lo que te permite hacer es de que no importando qué dispositivo tú tengas, qué sistema operativo tú estés más acostumbrado, que pueda este usuario traer este dispositivo a la empresa, poder agregarlo hacia el servidor del BlackBerry Enterprise Service 10 y puedan ellos tener dos diferentes perfiles. Un perfil que sea corporativo y un perfil que sea personal, lo cual es muy importante que entendamos que en esta tendencia de Bring Your Own Device, nosotros como empresa BlackBerry tenemos la solución para poder evitar de que la información corporativa no se mezcle con un perfil personal. Un pequeño ejemplo es que si tú recibes un correo corporativo en el perfil de trabajo, tú no puedes hacer copiar y luego te vas por decirte algo a un BBM chat o a un Yahoo email o a un Hotmail y hacer un pegar o un paste, ¿verdad? Eso es lo que Bring Your Own Device, la tendencia Bring Your Own Device la maneja muy bien BlackBerry Enterprise Service 10. Y si puedo agregar, Peter, es muy importante destacar que la solución de BlackBerry Enterprise Service 10 es la única solución que te permite que tengas, que puedas controlar estas clases de diferentes niveles de, como lo mencionaste tú, Bring Your Own Device y el otro es COPE, que es COPE, que eso significa Corporate Owned Personally Enabled, el cual las empresas te van a suplir con el dispositivo, pero van a poder controlar qué aplicaciones tú puedes instalar que sean personales. Por ejemplo, puede ser un Facebook o puede ser otra aplicación del gusto del usuario. De igual manera, el que tú puedas tener un dispositivo que sea corporativo y solo corporativo, lo cual conocemos nosotros como COBO, que lo conocemos como COBO, Corporate Owned Business Only. Esto es algo que solo BlackBerry Enterprise Service 10 puede ofrecer a las empresas de manera de administración de dispositivos y control de la información. Muy bien, estaba mencionando varias veces esto que ya definí, el BES 10, y tengo que preguntar porque ya lleva, no sé, por lo menos 2 años, quizás más, esto funcionando, y me imagino que deben estar trabajando en camino a, no sé si es un BES 11 o más allá. ¿Cómo va eso y qué puedes informarnos, adelantarnos por lo menos un poquito? Bueno, sí, Peter, tengo que comentarte que nuestra solución lleva más de 10 años en lo que se refiere a la compresión, a lo que se refiere a la inscripción de datos, a lo que se refiere a un MDM. Sí, en estos años pasados nunca nosotros mencionamos al B5 como un MDM, lo cual ha sido desde el principio de la fundación de BlackBerry Enterprises. El BlackBerry siempre ha sido un MDM, como lo conocemos ahora en día y como lo hemos conocido todo este tiempo, que hemos podido administrar los dispositivos móviles desde, bueno, ¿Qué? Te puedo decir, desde los early 2000, del 2000, empezamos a trabajar lo que es el MDM, el control, la administración de los dispositivos, y pues ahora hemos evolucionado a lo que es el BES-10 y a finales de año trabajando con lo que es la tecnología del BlackBerry Enterprise Service 12, que es la versión que nos va a permitir que podamos agregar dispositivos Windows en este servidor. Pero lo que es más novedoso y que vale la pena mencionar, Peter, es que con este servidor BES 12 tú vas a poder tener diferentes clases de ambientes. ¿A qué me refiero a ambientes? Vas a poder tener un ambiente en la nube o vas a poder tener un ambiente in-house o poder tener un ambiente híbrido. ¿Qué es lo que nos referimos a un ambiente híbrido? Híbrido, perdón. Es de que tú vas a poder tener un BES in-house y un BES en la nube. Ahora, esto para aquellos que son un poco más técnicos, Peter, tengo que mencionarles que hemos conocido a la solución del BlackBerry Enterprise Server 5, BlackBerry Enterprise Service 10 y ahora con la versión del BlackBerry Enterprise Service 12, que nuestra solución siempre tiene servidores de respaldo, o sea, alta disponibilidad es lo que nosotros le llamamos. ¿Qué es lo que significa alta disponibilidad? Que lo que el servidor primario esté trabajando y llegase a tener alguna interrupción de servicio, el segundo servidor, el cual conocemos como alta disponibilidad, toma posesión de los servicios y no hay interrupción entre los usuarios. Esto es lo que se ha conocido siempre en el BES-5 y en el BES-10. Pero en el BES-12, Peter, se convierte un poco más exciting, o sea, en el tema de que con el BES-12 ahora estos servidores que conocíamos como de alta disponibilidad se van a convertir en activos y activos. Lo que significa es que vamos a poder compartir el peso de los datos, de la información que corren estos servidores en múltiples servidores y siempre bajo la misma infraestructura, Peter. Caramba, estuvo un poquito fuerte esto, creo que para nuestra audiencia, que es bastante heterogénea. Espero que usted está todavía escuchando ahí, porque sabe que yo voy a intentar que nuestro entrevistado nos explique todo eso que nos dijo ahora en esa heavy perorata. Vamos a ver, primero que todo, por favor, Josh, estamos hablando con Josh Celaya, gerente corporativo de BlackBerry, gerente de ventas corporativas. Primero que todo, vamos a decir, mira, eso es ese acrónimo que mencionaste tantas veces, MDM, ¿qué significa? Y si queríamos resumir de alguna manera en tres puntos básicos, definitivos, sobre BlackBerry, que le dan tanta importancia a esto de MDM, que también necesitamos definir. No, perfecto, Peter. Sí, básicamente es muy importante describir qué es lo que significa un MDM. Bueno, lo que es un Mobile Device Management, lo que nos permite pues que podamos administrar nuestros dispositivos y no me refiero a administración de ponerle una contraseña al dispositivo o hacerle un backup, un restore, sino que una administración un poco más avanzada en lo que me refiero es al que podamos decidir qué aplicaciones pueden correr en estos dispositivos, qué aplicaciones se pueden que puedan estar forzadas, deshabilitadas o opcionales en los dispositivos. O sea, el manejo total de los dispositivos es básicamente lo que es un MDM. Lo que hace resaltar a BlackBerry como tal, y no solo del BES, sino que la solución como tal, son unos tres puntos que son muy básicos, lo cual es la inmediatez, la seguridad y la colaboración que esta solución ofrece, Peter. Rapidito, dime, en tu punto de vista muy personal y lo que tú has percibido dentro de la corporación, ¿cuál es la visión a mediano y largo plazo que tiene BlackBerry sobre todas estas cosas que nos has mencionado y cómo ves que va el mundo corporativo en estos puntos tecnológicos de la movilidad? Peter, mira, verdaderamente así desde un punto personal y no de un punto como de BlackBerry, pero básicamente sí, la visión y el enfoque siempre ha sido que en cualquier pantalla a donde se pueda recibir contenido esté BlackBerry. ¿Y qué te puedo decir? ¿Cómo ha empezado a movilizarse esto? Es muy sencillo con el tema de QNX y lo que ahora en día nosotros estamos trabajando como The Internet of Things. Eso es muy importante recalcarlo y esto nuevamente es de un punto muy personal que te lo estoy comentando, es el tema de Internet of Things, ahora el poder nosotros manejar aplicaciones, el poder hacer el pago de una bebida con solo tocar tu dispositivo hacia las máquinas, el poder pagar tu tiquete de tren o de bus o de lo que sea por solo tocando el dispositivo en una máquina, lo cual se conoce ahora en día como NFC, Near Field Communication. Estas son cosas que son partes de la Internet of Things, que es la visión de BlackBerry, y el que podamos estar en toda pantalla móvil, y no tal vez solo móvil, sino que en toda pantalla donde se pueda recibir contenido este BlackBerry. Ahora sí, la última pregunta rápidamente, tecnología de palabra, es la última y es muy personal, porque yo le voy a pedir a Pedro Mucciolo, que está con nosotros, también uno de los importantes gerentes de BlackBerry, le voy a pedir que Pedro se imagine que está tranquilamente en su casa ahí en el sur de Estados Unidos escuchando la entrevista, y Josh está tranquilamente en su casa allá en Canadá escuchando la entrevista. Cada uno de ellos dijo, pero caramba, a Peter se le olvidó preguntar algo. ¿Qué le preguntaría Pedro al gerente de ventas corporativas de BlackBerry? Algo personal, algo de familia que le interesa a la gente sobre el tema. ¿Qué le preguntaría Pedro Mucciolo a Josh, que a mí se me olvidó? Bueno, Peter, gracias por la pregunta. Tengo varias preguntas que me gustaría hacerle a Josh en este sentido, pero la que más me interesaría saber su punto de vista es cómo ve él la tendencia antigua de tener dos dispositivos, uno de trabajo y otro para entretenimiento. ¿Y cómo él ve esa tendencia que ahora cambia hacia tener un solo dispositivo que puedas manejar y administrar toda tu información personal sin comprometer la información corporativa de la empresa de donde uno trabaja? ¿Y cómo ve él esa evolución y la oferta que da BlackBerry para habilitar esa tendencia? A ver, ¿qué responde el gerente de BlackBerry? Bueno, gracias a Pedro por la pregunta. Y es un poco interesante que me haga esa pregunta, porque yo te la contestaría a un nivel muy personal. Yo era uno de los cuantos que andaba dos dispositivos. O sea, yo tenía mi corporativo y tenía mi personal. Y básicamente lo hacía por la razón de proteger mi información personal. O sea, no mucho por proteger la información de la empresa, sino que por proteger mi propia información. Porque como dije anteriormente, nosotros, pues, BlackBerry se enfoca en proteger la información corporativa al igual que la información personal. Pero en aquel tiempo, o sea, yo tenía mis dos dispositivos con el propósito de yo decir, pero yo estoy protegiendo mi información personal. En este caso, pues ahora BlackBerry ofrece el poder proteger tu información tanto corporativa como personal sin evadir tu espacio personal. Lo voy a decir de esa manera. ¿A qué me refiero a eso? Que el hecho de que BlackBerry pueda proteger tu información personal, tanto corporativa como personal, del punto de poder borrar el dispositivo si lo pierdes, esa es forma de proteger tu información personal, o de poder hacerle un backup al dispositivo sin tener acceso a la información personal. No sé si me estoy haciendo entender. Pero es muy importante el tema de que ahora BlackBerry está ofreciendo el tema de BlackBerry Balance, muy enfocado en tener solo un dispositivo contigo. Ese es el enfoque nuestro ahora, el que un ejecutivo, un CEO, no ande dos dispositivos por el tema de necesito un personal, necesito un dispositivo corporativo. No, eso es algo del pasado. Ahora esto se ha convertido en el futuro es hoy. El tener BlackBerry Balance o Secure Workspace en tu dispositivo y eliminar los dos dispositivos y que se convierta solo en uno. Excelente, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, el lugar común en la radio. Muchas gracias a Pedro Mucciolo. Solamente un momentico estuvo con nosotros, pero tenía que sacarle dos palabras, por supuesto, gracias. Y muchísimas gracias al tiempo dedicado por Josh Zelaya, ambos altos ejecutivos de BlackBerry. A los dos les recuerdo, y a todo el equipo de BlackBerry, que los esperamos, y a su casa, tweetradio.net, y por supuesto en Tecnología Hecha Palabra, cuando quieran. Gracias, Peter, muy amable de tu parte. Nuevamente, gracias a todos nuestros usuarios BlackBerry por ser parte de nuestra familia y ponernos siempre a su disposición en lo que sea posible. Y sepan que BlackBerry ha estado, está y estará y ofreciendo siempre lo último en tecnología de seguridad BlackBerry.